Hey Miguel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, Salva, ¿qué pasa? Ay, pues mira, aquí estamos enfrente del ordenador intentando buscar inspiración donde no la hay. Porque, bueno, sí, hay una noticia en MotoGP, además, a mí me parece bastante interesante y bastante ilusionante. Y es la de un fichaje, que supongo que lo tendrás tú también ahí calentito, No sé, cuenta, cuenta, venga, a ver. ¿no? Jack Miller. Sí. Se da por hecho que al año que viene estará en el equipo oficial, al igual que se da por hecho que el año que viene no estará Petrucci en el equipo oficial, ¿no? Bueno, a ver, sí, se da por hecho y prácticamente confirmado, a falta de la confirmación oficial, de que sí, de que Miller sube al equipo oficial. Pero, a ver, el que sea Petrucci el que se baje de la Ducati es lo que no acaba de estar claro. A ver, a ver, a ver, porque yo ahí sí que lo doy por bastante claro, pero bueno. Sí, a ver, sí, no, no, sí. Sí, claro, se supone que está, Sí. ¿vale? Pero es que aquí el problema está en que el que parece que no lo tiene claro de continuar en el equipo ¿Es Dobby? es Dovizioso, Ah, pero ¿vale? él, no el equipo. A ver, yo lo que tengo entendido es él. Sabes que lleva ya un tiempecito Sí. quejándose un poco de todo. A ver, tenemos que entender que Dobby, él quiere ganar el campeonato del mundo, Sí. ¿vale? Y lo que también está muy claro es que la Ducati lo hace muy bien, pero ha demostrado que no, que le falta un algo para acabar de ser campeona del mundo, Sí, ¿vale? como decía mi abuela, le falta un hervor. Sí. A ver, también tenemos que tener en cuenta que, claro, ha tenido la mala suerte de que ha tropezado con uno de los mejores pilotos de esta generación, sino el mejor, Sí, ¿vale? sí. Que es Marc Márquez. Entonces, a ver, es un problema, pues. Eso lo hemos vivido muchas veces, ¿no? La época de, yo me puedo decir, por ejemplo, la de Tarrés o la de Tony Bou, que ya ves tú, que no ha dejado ni las migajas, Madre ¿no? mía, qué O bruto. Sí. por poner dos ejemplos de pilotos que arrasaron durante años y años, y mira que se les enfrentaron buenos pilotos, pero a esos pilotos les faltaba ese poquitito más que les hubiera permitido estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, ya te digo que un posible cambio se lleva mucho tiempo rumoreando, ¿vale? También es verdad que puertas no tiene abierta, ¿eh? O Eso sea, te iba a decir, ¿a dónde va? sí, a ver, solamente hay un sitio y un sitio que tiene potencial y que tiene dinero, ¿sabes? Y es KTM, ¿sabes? Porque se están comentando muchas cosas. Se están comentando muchas cosas. Se está rumoreando por ahí de los comentarios bonitos que ha hecho Alberto Puig sobre Aleix Espargaró. Sí, Perdón, sobre Pol Espargaró, sobre Paul, ¿vale? Entonces, eso dejaría un hueco en KTM. Y ese hueco, pues, a ver, perfectamente lo podría cubrir Petrucci y bueno, y hacer, pues, como hemos visto en muchos pilotos, que hacer un canto del cisne, hacer una retirada honrosa en una marca por evolucionar, vamos a decirlo así, has dicho y que Petrucci, me imagino que querrás decir Dobby, ¿no? Dobby, Ah, perdón, sí, ajá. se me ha ido. Vale. Vale, entonces Dovizioso pues tendría ahí una forma de magnífica de cerrar su periplo en el mundial con Pues una fíjate, moto buena y sí. una moto evolucionar y encima pues Sí, pues no mira, sé. mira, si quieres que te dé mi opinión, me parece que Ducati lo que tendría que hacer es renovar a sus dos pilotos. He empezado hablando de uno, pero a sus dos pilotos. ¿Por qué? Pues porque ni Dovizioso a estas alturas va a ser campeón del mundo. Muy difícil sería. Ni Petrucci parece que es un piloto muy irregular y no sé. Desde luego este último año fue bastante decepcionante, pero yo esperaba bastante más de Petrucci. Igual es su techo, chico. Y oye, y todos no están llamados a ser campeones del mundo, es evidente. Y más teniendo un animal como Marc ahí delante. Pero fíjate que la idea de Dovi en KTM me resulta doblemente atractiva porque es que me parece que es lo mejor para ambas partes. Es decir, Dovizioso se retiraría, como dices, con un buen contrato, con un contrato que le permitiría pilotar una moto que parece que ya es un poquito más amable después de pasar por las manos de Dani Pedrosa. Y que además entiende bien con Dani Pedrosa, Dovizioso. No creo que sea un piloto muy diferente en el estilo, porque Dovizioso es un piloto de los catalogados, entre comillas, fino. No es un piloto de estos que. Es de los pilotos que busca, como te acuerdas de Tetsuya Arada, todo lo que no sea avanzar no es bueno. Mark lo dejamos aparte, es otro Sí, mundo. no, no, No, no, es Mark, este no. Todo lo que no sea ¿eh? ir de lado no es bueno. Este tiene otra historia. Pero fíjate que me parecería muy bien, porque eso garantizaría a KTM puestos regulares, porque Dovizioso siempre ha sido muy buen piloto y un piloto muy regular, ¿vale? Bien es cierto que a nivel de obtener podiums, pues a veces tiene actuaciones un poquito grises, pero qué raro es verlo bajar de una quinta posición. Vamos, raro, rarísimo. Sí, Dovizioso sí, no es, sí. si no se va al suelo, es muy difícil verlo por debajo de ahí. No, Y aguanta. fíjate que, claro, Dime, dime, dime. no, no, y fíjate que beneficia a ambas partes, ¿de acuerdo? Y en cuanto a Jack Miller, es que, joder, ha sido, perdón, ha sido el mejor piloto Ducati en estos últimos tiempos, en estas últimas carreras. A ver, sí, pero es que todo se ha quedado No, tan no, hombre, deslucido claro, por ahora culpa esto. del COVID. Que es Claro. que, a ver, estamos hablando del año pasado, Sí, ¿vale? O sea, claro, claro. porque este año es que no ha habido ni siquiera una carrera. Entonces, todo lo que estamos comentando, de hecho, todos los contratos que se van a hacer, es que van a ser con los ojos cerrados. O sea, Sí, realmente, es totalmente, que vamos. se van a tener que hacer a me voy a arriesgar y voy a apostar por este. Bueno, cuidado de todas formas, porque las motos están congeladas. Es decir, con las motos de este año se correrá el año que viene. Con lo cual, los pilotos que firmen este año, si se corre alguna carrera, ya va a saber qué moto le espera al año siguiente. Además, casi con toda seguridad, quiero decir. Por muchas evoluciones que hagan, sabes que con este reglamento, como no te inventes un chasis de plastilina de deformación controlada, nada más revolucionario puede haber, quiero decir. Los motores van a estar congelados, los chasis van a. Toda la moto en conjunto. Lo que no sé cómo lo harán, qué permitirán cambiar. Desde luego la electrónica sí, los neumáticos sí. No va a haber sorpresas con No, estos no, no, no, tampoco. no, no, los neumáticos también van congelados. Sí, por eso, que van congelados, quiero decir, que si se congela todo el conjunto de la moto más la electrónica, más el paquete electrónico, pues evidentemente los pilotos con que corran una carrera, pues son pilotos y son profesionales, ya saben no por dónde van los tiros. Entonces, yo creo que tan a ciegas no van a ir. Lo que pasa es que el rango, la ventana que se les abre a algunos pilotos es muy estrecha, porque es una opción sí o sí. No hay más, hay contratos en vigor y gente que va a renovar con toda seguridad, con lo cual, precisamente en MotoGP, es difícil decir, mira, me voy y ya veremos lo que encuentro, porque es que igual te encuentras sin sillín. No, no, Entonces, no. A ver, sí. ahí el que, como se suele decir, el que se mueve no sale en la foto. A Exacto. ver, MotoGP es. A ver, es que este año volvemos otra vez a lo que hemos comentado otras veces cuando hemos Es hablado. muy atípico. A ver, es que exactamente. O sea, es un campeonato absolutamente típico. O sea, no podemos coger ningún tipo de referencia, ningún tipo de nada de nada. Porque es que, joder, estaba intentando a ver si encontraba algún dato de algunos años. Y es que ni siquiera en la época de la Guerra Mundial hubieron este tipo de Sí, cosas. O sea, tú sí, sí. fíjate, Sí, ¿vale? sí. Aquello se suspendió y se suspendió, Sí, ¿vale? sí. Y ya está. Y no había más. Y tampoco habían contratos millonarios, no eran pilotos de élite la gran mayoría, que tú sabes que el Continental Circuit de aquella época era más bien con cuatro pilotos que vivían de las motos y el resto tenían sus Eran trabajos particulares. aficionados puros y duros, no había Entonces, más. no podemos compararlo absolutamente con nada de lo que había en aquel momento. Y ya te digo que es que estaba intentando a ver si encontraba, no sé, algo en lo que poderte agarrar, aunque fuera poco. Pero No, es que qué no, va, no, en no, me ha absoluto, resultado nada, imposible. nada. No, no encuentro ningún tipo de referencia que me pudiera No. asimilar a nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que va a ser un campeonato tan sumamente extraño que tan sumamente variado, tan sumamente irregular, vamos a decirlo así, que no va a ser fácil, Va a no va a ser un ser fácil. campeonato para que no se pierda un año, para no tener un año en blanco, que haya Efectivamente. campeones, que los sponsors se vean y Efectivamente. que poco más, quiero decir, en circunstancias más normales, que no fuera algo tan indeterminado como el puñetero virus este, que dijeras, mira, esto va a durar hasta tal fecha más o menos, pues se buscaría una manera, pero claro, es que aquí ni incluso ahora sabemos si hay rebrotes después del verano, si se va a poder correr en algunos sitios. Es que hoy, por ejemplo, lo estaban diciendo. ¿Quién lo estaba? Chequinelo lo estaba diciendo. Dice, sí, aquí estamos hablando de correr después del verano con un optimismo, pero vamos a ver cómo está la cosa por ahí, ¿eh? O sea, que Sí. es que no lo tienen tan claro tampoco, ¿no? A Y ver, en es todo que... caso, pues oye, por lo menos que DAZN o Sky o yo qué sé, o todas las televisiones que hay por ahí puedan tener algún suscriptor y que las pegatinas de los carenados se vean. Es que no hay más. Si es que yo creo que ese es el objetivo. Porque Sí, desde ese... luego va a ser el campeón que ganó, pero habían menos carreras, pero ¿me entiendes? Que no sé. Sí, va a ser un campeonato. A ver, que pocos lo vamos a tener en el recuerdo, excepto que sea que haya ocurra algo Que nos realmente. fastidió media temporada. No, a ver, Eso no vamos a. que haya algún un algo Sí. que de repente lo haga absolutamente encantador, ¿no? Que pues no sé, algún tipo de piloto que de repente salga una revelación, no sé, hablemos, a ver, por decir Yo creo, sí algo. que Valentino empezara a ganar carreras, por ejemplo, y Joder, dices, yo te iba a bueno. decir, yo te iba a decir Lecuona, que es Lecuona, paisano vale. nuestro, tío, y que de Sí, repente la que. KTM empieza a hacer séptimos y octavos, ¿sabes? Sí, Imagínate que sí, sí. Lecuona se pusiera a hacer séptimos y octavos, ¿no? Sí, Y sí, sí. atrae, por lo menos a España, ¿no? Muchos de los aficionados de nuestro país, pues nos atraería el decir, coño, ahí va este. Porque, a ver, es que volvemos otra vez a lo mismo. Estos años de oscuridad en la televisión ha traído lo que hablamos tú y yo mil veces y que por desgracia es que se ha cumplido Sí, absolutamente. O sea, a ver, totalmente. es que solamente hay que pegarle un vistazo a lo que escribimos tú y yo cuando iba a producirse el apagón de la televisión para pasar a formato de pago. Y es que se ha cumplido absolutamente todo, o sea, unas bajadas de audiencia absolutamente brutales, pero la cuestión no es una bajada de audiencia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, o sea, porque la cuestión ha sido en que la gente ha olvidado MotoGP, ¿vale? O sea, ha olvidado las carreras de motos. De repente, sí, la gente le sigue sonando a Márquez, le sigue sonando por Valentino Rossi, por supuesto, y Dovizioso porque llevaba muchos años, y este y Maverick porque tiene un nombre original y tuvo aquella polémica cuando corría en 125 y a ver, sí, pero Sí, pero es que Iker Lecuona lo conocemos nosotros y probablemente poco más. Por no, no, ejemplo, te no, voy a pues poner un ejemplo. sí, pero ya no me refiero a eso, o sea, yo a lo que voy es que hablar la verdad, el problema está en que la gente ha olvidado totalmente las carreras. Que sí, que Se ha sí. olvidado todo, pero absolutamente. Ya nadie sabe, nadie conoce los pilotos, ya nadie nada. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija Ruth, de que ella se tiró 2 años viendo las carreras conmigo. Y hacíamos porras, joder, y ella me ganaba en las porras, siempre acertaba más que yo, ¿vale? Siempre estaba el descojone de que me ganaba en la porra, ¿vale? A ver, bien, ¿vale? Pero es que mi hija ha olvidado absolutamente MotoGP. O sea, es que... Sí. Le digo, ¿sabes qué tal? Y se me queda así mirando, diciendo, ah, sí. Y claro, vuelve otra vez al mundo y dice, así va, no voy a dejar a mi padre aquí como, ¿sabes? Pero que ya está. O sea, es que... Y ese es el problema gravísimo. Y ese es el problema que va a ser difícil de solucionar. Como no fuera prácticamente una emisión en semiabierto, o no sé cómo, no sé cómo lo podría plantear entre Dorna y las plataformas. Y las plataformas Nada, que tiene. tiene mala solución, Miguel. No, no, no. Eso, el formato ya está establecido en todos los países del mundo y es pago por visión, el pay-per-view, en este caso las carreras, y se acabó. O sea, aquí el deporte espectáculo solo va a estar visible por suscripción. Lo demás, en abierto, olvidémonos que puede ser una Eurocopa, no sé, los semifinales y finales de una Eurocopa de fútbol, Sí, o vale, los muy bien, dos, o la pero final de un ¿cómo? mundial, o algo de Sí, eso. pero ahora dime tú a mí cómo quieren atraer a la gente a que vuelva a ver No, pero las carreras si de es que les motos. da igual. Si es que el No, no, problema. no, no, no, no, no, perdona, no, ahí es donde está el fallo. Que a Dorna, desde luego, sí que no le da igual. Porque tú ten en cuenta que Dorna, precisamente de lo que vive, es de eso. O sea, de que la gente consuma, la gente vea carreras Sí, de pero a MotoGP. determinados precios, Miguel. El problema de todo esto es que con la televisión generalista se bajaron tantísimo los pantalones con la publicidad. O sea, hoy vale 2 duros anunciarte en una televisión generalista comercial. Entonces, no es posible pagar los derechos de emisión que pide Dorna. Es imposible. Por eso, todo Telecinco, aparte de que fueron más tarugos que tarugos. Porque es que, joder, queriéndolo hacerlo mal no se podía hacer tan mal, ¿no? Y menos mal que fueron reculando poquito a poco, porque te acuerdas las primeras retransmisiones, era la Mira, isla de los mira, supervivientes, ¿eh? O no, no me sea, lo recuerdes porque es que sí. hoy así zapeando le he visto la cara al Nico Abad, ¿sabes? Vale, pues no hace Y me ha falta dado la nada. comida, o sea Si que hubieras visto a sí. Mela Chércoles ya hubiera sido completo No, a ver, el... Mela Hércules aún era más o menos motero y podía resultar hasta simpático, pero es que aquel chillón, macho, que no tenía ni puta idea de motos y que Espectacular. ¡ah, el tiburón, llega el tiburón! Y, madre mía, tío, y todo el Sí, mundo sí. ahí muriéndose de vergüenza y Claro. quitan Entonces, los papanatas. el problema es ese, que no es posible que de no ser de una manera altruista, que podría ser que llegara, oye, pero eso solo lo puede hacer una televisión pública. Es decir, puede llegar Televisión Española y decir, por interés público vamos a emitir el Mundial porque hay deportistas españoles implicados y todo esto. Pero también se hace muy difícil justificar esa cantidad de dinero para hacer esa retransmisión. Es que el problema es que la televisión privada se hizo con los derechos para reventar el mercado. Y el mercado se ha reventado. Entonces no hay forma. Es decir, por poca audiencia que haya, si es una audiencia que al final pone su panojita todos los meses, pues eso es lo que tienes. Porque es que si no, no es posible. Se han encargado de reventarlo y lo han reventado y no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta. Ahora jamás, vamos, creo que a nadie se le pasaría por la cabeza, a nadie en cuanto a dirigentes de una televisión generalista, decir, oye, vamos a subir los precios de los anuncios. No, no es Sí, no, posible. no, No es no, vamos posible. a O ver, sea, no. imposible. Y tampoco Televisión Española va a poder justificar el gastarse esa Tendría que cantidad de dinero. justificar, correcto, Sí, correcto. en una A mí época no en me la que. parece bien, ¿eh? Quiero decir, en No, a otras ver, vamos a ver. circunstancias sí, quizá, pero hoy por hoy a mí no me parece nada bien. Y ya no por esto del coronavirus, Miguel, sino porque al final el dinero del contribuyente se debe de emplear en otras cosas. Yo Vamos a siempre he ver. sido de esa idea. Sí, vamos a ver. Sí. O sea. Antiguamente lo que hacía Televisión Española de retransmitir un poco de deporte todo el mundo, o sea, para todo el mundo, aquello era fantástico. Aquello se ha acabado, ¿vale? Sí. Aquello se ha acabado. Ahora tenemos lo que tenemos. Televisión Española no va a poder aguantar una cosa así, ¿vale? Entonces, una de dos. O Dorna coge y es que ni siquiera subvencionando el Dazón. O sea, vamos a ver. No es una cuestión de Dazón. O sea, sí, la gente ya se ha acostumbrado a Netflix, a HBO y a una serie de plataformas, ¿vale? Y bien, y la gente se ha acostumbrado a eso y lo pagan, ¿vale? Pero Dazón, por mucho bueno que tengan y por mucho tal, el que se mete Que las no motos es porque le gustan las motos única y exclusivamente. lo tienen. ¿Sabes? O sea, O sea, a ver, bueno, sí, bueno, a ver, no lo sé. Entiéndeme, Dazón sale Dazón carísimo, Miguel. tiene una serie de cosas que bueno. El problema está en que hay muchos canales. Y DAZN, volvemos otra vez a lo mismo. Lo que me ofrecen a mí personalmente no me vale más que Superbikes y MotoGP y el Claro. CED, ¿vale? Y mi hijo que ve el campeonato del mundo de rallies, ¿vale? Todo lo que sea eso, o sea, todo lo que se salga de eso, a mí personalmente ya no me interesa nada. No me interesa ni los dardos, ni el fútbol, ni el Claro, softball, ni ni la el liga boxeo. japonesa ni nada parecido. No, Pero es que además, exacto. Miguel, es que sale caro, quiero decir. Tú contratas Netflix, que son 12 euros, ¿vale? Un contrato intermedio. Es un ejemplo que he puesto siempre. Y todos los días lo ve toda la familia. Sí. En alguna franja horaria lo ve uno, en otra otro, por la noche lo ven todos o parte o tal, ¿vale? Y sale por 12 euros al mes. DAZN sale Sí. por 10 euros al mes y tienes dos carreras al mes. Entonces es carísimo, es Sí. carísimo. No puede valer 10 euros. Y si no, No, no que lo de... fragmenten por paquetes y que digan, señores, como lo tenían, oye, por 5 euros, joder, claro, que me suscribo yo a DAZN. Pero 5 euros me parece un precio razonable. Por 3 horas de emisión un fin de semana, 4 horas de emisión un fin de semana, pues sí, a mí me parece muy bien que empiecen a las 7 de la mañana. Pero yo no tengo todo el día para estar delante de la tele. Entonces yo voy a ver las carreras. Y las carreras son 3 horas. Y dos grandes premios en un mes son 6 horas. Por 6 horas, 10 euros me parece un abuso. Entonces, es mi idea, ¿eh? Sí. Quiero No, no, decir. no, a ver, que vamos a ver, pero si es que ya no es solamente tu idea, es que es la idea de muchísima gente, Claro que no se apunta. que es por lo que está este pequeño descalabro, ¿vale? O sea, hay gente que, oye, que lo hemos cogido, lo hemos pagado, me tengo que Sí. ir, y muy bien, y oye, y yo muy a Y gusto lo volverá a pagar. Y lo de, volverá a exactamente, pagar. yo muy a Pero gusto de que hayamos mientras pagado pueda. y hayamos dejado de... Ha prescrito todavía, no, entonces no lo digo. Vale, la cuestión está en que funcionan bien. Si a mí no me disgusta la idea, oye, de poder coger y verlo con el teléfono móvil o verlo tal, ¿vale? Maravilloso. Pero el problema está en que, a ver, la gente lo va a querer pagar porque el año pasado la gente no lo quiso pagar y estaba muy bien de precio, pero es que la gente no lo quiso pagar. ¿Sabes? Entonces... A mí lo que siempre, o sea, lo que me va dando vueltas en la cabeza es de qué forma van a convencer a la gente de que lo pague. ¿Sabes? O sea, de qué forma van a atraer a la gente a que coja y la gente se gaste ese dinero que encima es que el año que viene, por desgracia, no lo vamos a tener la gran mayoría. O sea, la gran mayoría de la gente, el año que viene vamos a tener que recortar que vamos, que no va a haber ni Netflix, ni No, Netflix, ni su claro. puta madre en verso, porque nos Claro. vamos a meter en una crisis que vamos, que ríete tú de la del 2000, de Sí, la sí. del 2008. Sí. Entonces, ¿cómo Dorna nos va a vender su paquete? Dorna, el problema está en que se ha ido reatro, o sea, ha cambiado totalmente el sistema de juego, donde antes los equipos se buscaban su patrocinador, se buscaban la vida y corrían. Y si yo consigo un patrocinador muy potente, tengo mucho dinero, y si tú no lo encuentras, pues te jorobas y tiras con los tornillos del año pasado. Claro, ¿Vale? claro. Pero claro, este sistema de no, no, no, no, no, venga, que todos los equipos estén todos más o menos igualados. Venga, Dorna subvenciona a los equipos privados, ¿vale? Para que puedan comprar material, les dan 1 millón de euros por cada moto. Si te compras la del año, si alquilas, perdón, o haces un leasing de la moto del año anterior. Si es la de este año, tienes que poner 2 millones de euros. Con lo cual el equipo se tiene que buscar uno para compensar eso. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, MotoGP se ha convertido en una parrilla impresionante donde hay muchísimas motos buenas. ¿Vale? Porque las Yamaha van a ser tres especificaciones A y una especificación es B, porque ni siquiera es la moto del año pasado. Tiene piezas del año pasado, la de Morbidelli de este año, iba a tener piezas del año pasado y piezas de este. La Honda, la de Cal Craslow es prácticamente igual que a la del equipo oficial. Sí. ¿Vale? KTM, cuatro motos iguales. Lo que pasa es que las dos primeras del equipo oficial evolucionan primero y luego las dos otras van un poco más atrás, dependiendo de los resultados. ¿Vale? Dos Aprilias oficiales, dos Suzukis oficiales. O sea, a ver, si motos hay. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Que todo ese dinero que ha puesto Dorna lo pone vendiendo algo de publicidad en los circuitos, que la mayoría de ese dinero se lo lleva al circuito, algo de publicidad en otra serie de cosas, y luego, sobre todo, vendiendo el paquete de las carreras. Y ya está. Y yo a España le vendo el paquete de Movistar, y si no se ven las carreras, ya se apañará Movistar, que ese ha sido siempre el problema. Sí. Ah, que no se ven. Pues bueno, ese problema es vuestro. Tú a mí la panoja todos los años para el contrato. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que con ese dinero han estado jugando. Ahora el problema que van a tener es que, ¿cómo van a hacer para el año que viene convencer a la televisión italiana, o sea, a Sky en Italia, a DAZN en Reino Unido, Alemania y España, ¿cómo va a hacer para convencerlos de que paguen su producto? Y si baja el dinero, o sea, si baja la cantidad de dinero para que ese producto no se, o sea, sea interesante económicamente, claro, ¿de dónde va a sacar dinero para los Claro, equipos? no, no, eso está claro, si es que no. O sea, es que, a ver, era un sistema cogido con hilos que mientras que el sistema se ha estado aguantando, pues ha funcionado muy bien, bastante bien, no voy a decir muy bien, pero ha estado funcionando bastante bien. Claro, el problema está en que cuando los hilos han fallado porque ha llegado algo que ha desestabilizado la tela de araña, pues se ha ido Ha todo al llegado garete. un mulo. Sí, ha llegado muy bien, el mulo de la fundación, sí, señor. ¿Vale? Y de repente distorsiona todo lo que teníamos en mente. Y claro, eso va a ser muy difícil de recuperar. Vamos, si se puede llegar a recuperar, que yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Sabes? O Pues yo sea. creo que esto, el modelo de negocio, aquí hay una cosa que sí que se le han visto con las costuras muy forzadas, ¿vale? Y es el sistema económico actual que tenemos bueno, en todo el mundo prácticamente, ¿vale? Que es aquel de vivir al día. Eso me parece que no va a funcionar. Y con esto quiero decir, si ahora llega Dorna y dice, mira, no nos podemos permitir el lujo de parar dos carreras porque si no se hunde la organización del campeonato, eso se va a tener que acabar. O si hay la mitad de equipos no van a poder correr. O si, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que al final, a lo mejor hay que dar dos pasos atrás y hay que volver a que llegue un Harris o un Rock y Yamaha le venda motores o volvamos a los dos tiempos de inyección, que son más fáciles de fabricar. Pero es que yo creo que es una situación revolucionaria que exige soluciones revolucionarias. Es decir, no podemos seguir así, no puede costar lo que cuesta una MotoGP. Y eso que se han hecho esfuerzos para que el precio baje, pero no dejan de ser prototipos. Y prototipos que sí, que utilizan muchos materiales comunes y todo eso, y menos mal. Porque si no, fíjate, con un cambio que cuesta 300 o 600.000 euros valía el cambio este de Honda. Que dices, madre mía, si En es ese Siemens precio. unos 600, sí. Sí, es el presupuesto de Chequinelo para 10 años. Sí. Lo que vale una caja de cambios de esas. O sea, es Sí. que. O sea, no, no, no, yo creo que no es sostenible. Ahora, si hacen un campeonato casi monomarca como Moto2, pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco me parece bien. Pero bueno, no sé. A ver, el problema está en que, a ver, Ay, yo cuando perdón. hice aquel análisis de la evolución de MotoGP, desde que lo cogió Dorna, aquello de 500 a MotoGP, las 990, luego las 800 y la crisis que vino, que coincidió con las 800 y luego el retorno de 1.000 centímetros cúbicos con motores de calle y todo esto. A ver, eso yo ya lo he visto, o sea, esta película yo ya la he visto. Claro. O sea, y que se vuelva A la a un encrucijada, al callejón punto. sin salida, que dices, hostias, ya no podemos tirar por ningún lado y se nos comen los gastos. Sí. Es que claro. Entonces, a ver, eso esperemos que no, pero podríamos verlo, ¿vale? Podríamos llegar a verlo otra vez, ese retorno el volver a correr con prototipos de motocicletas que no quiero decir que sean malas, porque es que no No, van a no, no, serlo. no, no. Pero Diferentes, claro, a ver, diferentes. yo hice O en su parrillas de momento. 12, quiero decir. Es que eso es lo que sí que no se tiene que hacer. Claro, Porque claro. eso, Dorna lo intentó esconder a base de poner, de que las cámaras no grabaran en grandes angulares, sino que hicieran mucha toma cercana, para que, ¿sabes? Para que se vieran ahí dos o tres pilotos juntos y tal. Pero, a ver, pero eso era una mentira. Luego tú ibas al circuito y decías, coño, ¿aquí qué pasa? Claro. Pasaba un piloto, ¿te acuerdas? Sí, Pasaba hombre, otro piloto. claro. Luego al cabo pasando juntos me decía, mira, esto todo va picado, Verlo ¿sabes? en directo Y verlo en directo era uf. un horror. O sea, ver las Sí, carreras sí. en directo, decías, joder, macho, Sí, sí. ¿qué me estáis vendiendo? Sí. ¿Vale? Entonces, ese es el problema, el que van a tener que hacer algo, no sé qué, porque no estoy en la cabeza de Spelletta ni Yo ganas sí que lo tampoco de tendría hacerlo, claro. pero que ya te digo que lo tienen muy complicado porque es que A mí lo que me preocupa es cómo van a vender este modelo de carreras. O sea, cómo van a lograr que MotoGP entre de nuevo en las casas. Sí, mira, yo lo tendría claro, y es una teoría que sostengo desde hace tiempo, pero yo soy un puñetero aficionado, vamos a ver, que igual no es viable, que yo lo tengo claro que no es viable, pero insisto, fuerza libre hasta 1500 centímetros cúbicos y neumáticos malos. Y allí verías motos de 5 cilindros en estrella, verías chasis de mezclado de fibra de carbono con fibra de zanahoria, y verías soluciones para poder aplicar esa potencia al asfalto, y además con unos neumáticos que te tienen que durar los libres de la mañana, que podría ser un porcentaje de la carrera. Cuando digo neumáticos malos, no digo neumáticos que te duren media temporada. Estoy hablando de neumáticos que te duren los libres de la mañana el 30% de las vueltas al 50% del ritmo que vaya a tener la carrera. Eso posiblemente se vea este año, ¿eh? ¿Ah, Lo que sí? pasa. Michelin posiblemente, hay equipos que no están de acuerdo, pero lo que se comenta es que Michelin va a sacar un neumático semiestándar, Sí. ¿sabes? Y prácticamente un neumático que aguante lo que tú dices, que aguante la carrera y 5 o 6 vueltas más. Y si no te gusta, sintiéndolo mucho, lo que hay, que estamos en crisis y no podemos estar Pues aquí tirando neumáticos. me parece perfecto. Hasta 1500 centímetros cúbicos. Con 1500 centímetros cúbicos no va a ser un problema encontrar potencia para aplicarla con esos neumáticos al suelo. Sí, a ver, Salva, sí, a Que ver, si tú te... es un decir, quiero decir. No, Que no, entonces volverías a ver las motos. Es que ahora no vas a ver las motos. Ya, pero el problema está en que lo que tú estás comentando, cosa que a mí me encantaría, ¿vale? Cosa que a mí me encantaría, el problema de lo que tú estás comentando es que no es viable, ¿vale? No es viable porque aquí, con el sistema que tú me estás diciendo, sí, consigues que las marcas tengan una posibilidad de capear el temporal, ¿vale? Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. Aquí el que menea el chiringuito es el que no tiene que caer, ¿vale? O sea, aquí tú estás hablando de que las marcas tengan motos baratas y potentes y que den mucho espectáculo. Sí, muy bien, vale, sí, vale, de acuerdo. Es lo que comentábamos de Superbike. En Superbike ya se está hablando que el año que viene motores de 1200 y sin preparación. Pero claro, Correcto. al ser 1200 ya tienes los mismos caballos. Es que me Vale, de acuerdo, parece que es bien. una solución muchísimo más inteligente la que van a aplicar en Superbike que la encrucijada en la que se encuentra MotoGP Sí, ahora mismo. pero Superbike es que funciona con el sistema antiguo. Los equipos oficiales se mantienen a sí mismos, los equipos privados se mantienen a base de conseguir patrocinadores. ¿Vale? Dorna con MotoGP no funciona así. Y el problema está en que el sistema de Superbike, aunque parezca una tontería, tiene más posibilidades de sobrevivir. Claro. ¿Por qué? Porque tú a los equipos ahora les coges y le dices, señores, con motos chinas que cuesten 1.000 euros. ¿Vale? Y dicen, bueno, pues con 1.000 euros. Pero el problema está en que eso en MotoGP tú no lo puedes hacer. ¿Vale? Ni en Moto2 ni en Moto3. O sea, me refiero yo en el campeonato español. ¿Vale? Tienen que ser motos prototipo y no pueden costar menos de lo que cuesta. Pero el problema es que, aunque cuesten menos, eso a Dorna no les soluciona gran cosa. ¿Vale? Aquí el problema está, a ver, que de las 24 MotoGP que hay en parrilla, la mitad Dorna tenga que estar poniendo 2 millones de euros por cada una. Claro. ¿Vale? 12 son. Vale, vamos a ver, estamos hablando de 24 millones de euros. 24 millones de euros para Dorna es calderilla. ¿Vale? Es calderilla. Eso no, no, no, no, no le, o sea, quitarse eso ayuda, pero no te soluciona. No, es Miguel, es por la expectación. Yo ya no lo digo tanto por el propio coste de las motos, pero es que, joder, yo me he ido al Jarama con una Vespa para escuchar cómo subía la NR500 por la rampa de Pegaso. Es que me he ido a ver eso. Sí, Que a lo pero a mejor era ver, yo y el resto no lo era. ¿y qué edad teníamos? Cuidado. ¿Cuándo hacíamos eso? Bueno, yo no me acuerdo, pero estaba igual de chalao siempre, o sea que. Sí, no, no, ya, pero a ver, Pero nosotros tenemos. jovencito, jovencito, ya me peinaba aún y eso, sí. Sí, vamos a ver, pues como yo, teníamos ahí un pelazo ahí de puta madre. Sí. Que teníamos que llevar el peine en el bolsillo cada vez que nos bajábamos de la Correcto, en moto el bolsillo peinando. trasero, que era lo suyo, y Hombre, por pasárselo supuesto. patapam para atrás. Bueno, vale. ¿Vale? Un escupitajo y a peinarse. A ver, vamos a ver, a lo que yo me refiero es que eso lo tienes que alimentar. Tú antes te leías las revistas y Televisión Española retransmitía alguna carrerilla y ya está. Entonces, ¿qué pasa? A ti te daba el goce de ir a ver carreras y escuchar carreras, ¿vale? A ver carreras y a escuchar carreras. ¿Cuántas veces hemos comentado tú y yo de irnos a ver una carrera de motos clásicas y oler el aceite de dulzón quemado del motor de Madre dos mía, tiempos? sí. ¿Vale? Eso, o vas allí, ¿sabes? Y lo hueles y se te ponen los pelos de punta, o no, eso, por más que se lo expliquemos a la gente, no lo pueden entender. No se puede entender. Y el ver una carrera de clásicas con motores en V, con motores en línea, con motores de cuatro, de uno, de dos, de tres cilindros, sonando una de dos tiempos, otra de cuatro tiempos y sonando todos a la vez, pues eso es música gloriosa, ¿vale? ¿Tú te acuerdas cuando nos íbamos a esto, a Cullera o a Gandía, a ver las motociclismo series, Hombre, claro. y ver un montón de japonesas rugiendo cuatro cilindros y de repente pasar Carlos Morante con la bimota DB1, Pegándose con contra ese las FJ 1100 y todo exactamente, eso. con el escape de la Franconia abierto ahí, que Sí, eso era sí. un megáfono puro y duro, o sea, es que sus vibraciones te llegaban a ti, o sea, te llegaban a ti como espectador. Y yo me acuerdo cuando nos subíamos ahí una valla, ¿sabes? Y estabas arriba de la valla 2 metros de alto y aún así te llegaban las vibraciones Sí, de o sí. sea, los pulsos a ver, eso solamente lo puedes vivir ahí. Y luego ya lo siguiente es correr como hicimos nosotros, aunque fuera de aficionados, pero tener esa pulsación y ese apretar el tornillo y el correr y, oye, ayúdame a cambiar una rueda o ayúdame a empujar, Sí. ¿vale? Pero eso es otra cosa. Aquí la cuestión está en que eso, para que tú quieras hacer eso, ¿vale? Lo tienes que ver. Y el problema está en que las carreras llevamos años que no se ven. Y como las carreras no se ven, la gente de lo que no ves no sabe, no quiere saber. O sea, vamos a ver, tenemos claro que que yo qué sé, como en la película aquella de Rambo, de jugar, o sea, de todos ahí con caballos en una especie de campo y tener que coger una cabra y llevarla y utilizarla como pelota y meterla en una red. ¿Será a lo mejor espectacular? Seguro. Pero tú eso lo has visto alguna vez, no. Con lo cual, pues como no sabes que existe, pues no lo ves. Y ese es el problema, que llevamos 5 o 6 años de oscurantismo total y solamente unos cuantos chalaos, ¿vale? Que del mismo modo que íbamos a Jarama con una Vespa para ver a Eddie Lawson subiendo a rampa Pegaso a una rueda, ¿vale? Pues del mismo modo hemos estado aguantando y viendo las carreras de forma particular, aprendiendo idiomas y así. Sí. Pero es que ha habido muchísima gente que ha dicho que yo tengo que pagar a Movistar una leche, que yo me tengo que conectar con un ordenador a internet y verlo a saltos y verlo mal y verlo en cuadritos y verlo en alemán, escucharlo en alemán y tal, pasando. Ah, y con todo el sentido, es Y con todo el que, sentido del mundo claro. han pasado de todo. ¿Y qué pasa? Que ahora tú a esa gente, ¿cómo la vas a atraer? Si el problema es atraer otra vez a la gente, si a ti y a mí nos tienen convencido. Esta guerra no va con nosotros. Sí, yo, vamos a ver, yo lo tengo clarísimo, es decir, y además con lo bien que funciona DAZN en dispositivos móviles, joder, Sí, sí, déjalo sí, en sí. 5 euros, déjalo en 5 euros, que 5 euros sí que lo paga la gente, hombre, Sí, que pero vamos a ver, el pero primer eso es lo año que. no, el primer año no, porque bueno, uy, yo siempre lo he visto gratis y pagar, pero 5 euros es un precio muy razonable, ¿vale? Es muy, Sí. pero por los motivos que te he dicho antes, pero Sí, de sí, golpe y sí. de repente llegar a mitad de temporada y decir, señores, ahora 10 euros, dices, no, hombre, no. No, hombre, no. Y Pero vamos. luego de remate faltaba esto encima, o sea que. Claro, pero vamos a ver, pero a ver, Dazón no lo estaba haciendo mal. La razón es, lo que estaba haciendo es decir, oye, yo atraigo a la gente, que es lo normal, y luego a medida que vayan subiendo, ¿sabes? Iré subiendo poco a poco el precio. Sí, pero Lo que no pasa el es que a lo doble. mejor lo hicieron demasiado deprisa, ¿vale? De Claro. acuerdo, ¿vale? Pero por lo menos empezaron bien. Pero claro, a ver, ahora el problema, si es que el problema no es de Dazón, porque Dazón igual llega el año que viene y dice, que no retransmito más, que no me interesa, ala, que rompo el contrato. ¿Vale? Pues ya Que veremos. no te extrañe Ya por otra veremos. parte, Sí. ¿vale? Que no te extrañe por otra parte, ¿vale? Y si ocurre eso, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? No, no, ¿Cómo lo tiene hacemos? muy Ese es mala el problema que solución. tiene. Muy Claro, es que mala ese es el solución. problema que yo le veo a Dorna, Bueno, sí, ¿vale? tendría una solución, pues hasta cierto punto. Ofrecer un producto a bajo coste, como se hizo en su momento con Superbike, y retransmitirlo desde un estudio. O sea, es que no hay otra, es que no sé. Yo creo que es un modelo que está muy agotado ya, sinceramente, creo que está muy agotado. Y en países donde el poder adquisitivo es mayor, que puede ser entre comillas, despreciable determinada cantidad de dinero, pues me parece bien. Pero es que aquí estábamos inmersos en una crisis de la que no habíamos salido y estaban pidiéndonos por suscripción, por ver las motos, una cantidad de dinero que la sociedad en España, por término medio, hay de todo, es evidente, pues no podía asumir. No podía asumir para mí mismo, es decir, porque yo en mi casa, si suscribo DAZN, es para mí. Claro. No es ni para mi mujer, ni para mi chiquilla, ni para el perro, ni para el gato, es para mí. Entonces, Claro. esos caprichitos dices, pues casi que me lo dejo, ¿vale? Porque Bueno. es una cuestión puramente de números, es económica. Es decir, hay países que sí que se pueden permitir determinados costes y hay otros que no. Tú en España no puedes poner el mismo coste que se pone en Alemania, porque el nivel salarial en Alemania es 3 veces superior aquí, por ejemplo. Además de que la precariedad laboral de aquí no es la de allí, y una serie de cuestiones sociales que también influyen en todas estas cosas. Porque es que al final dices, vale, muy bien. Tengo Netflix porque le gusta a toda la familia. DAZN porque me gustan las carreras. Spotify porque me gusta la música. No, o sea, no. Pago mi tarifa de móvil, pago mi tarifa. No, no, los gastos fijos se te comen. No puede ser. Eso lo sabemos todos. O sea, Claro. no puede ser. Entonces, aquí DAZN, lo que pasa es que me parece que se metió en el charco sin saber lo profundo que era. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Me parece que fue. Porque es que además con 5 euros al mes no pagaban. Dijeron las cifras una vez, era una risa, vamos. Una risa por no echarse a llorar. Es decir, vale, entraron a tope perdiendo hasta los ojos, pero es que después cuando lo subieron no ganaron lo suficiente porque las bajas fueron masivas. Entonces, es que este país no admite eso. Aparte de que haya una cultura del todo gratis, que todo, que existe. Sí, Existe, sí, sí. pero porque no hay recursos. Es decir, yo si puedo pagarlo, Miguel, yo no me meto por ahí a buscar nada. ¿Por qué? Pues porque no, porque luego son problemas. El día que más te interés tienes no funciona. Porque eso lo hemos vivido todos en algún momento. Yo lo viví en Superbike. Yo me he estado buscando la vida por todas las televisiones de todo el mundo para ver Superbike, porque es mi campeonato, el que a mí me gusta, de siempre, desde el principio, desde la época de Raymond Roche, de Fred Merkel, de. Ya no digo más, porque si Ni no se me notará falapa. mucho la edad. El loco falapa. El loco Falapa, Giancarlo Falapa, por cierto. Fogarty, todo aquello. Sí. ¿Me Vamos a ver. entiendes lo que te quiero decir? Es que, joder, si es que las cosas son como son y no pueden ser de otra forma. Y ahora, aunque llegue Tazón y llegue Dorna y diga, vale, señores, seguimos adelante con Dazón, nosotros sufragamos los gastos, pero Dazón diga a mí, para que me salgan los números, tiene que ponerse a 10 euros. Pues vamos a estar en la misma. Y además, en una temporada como esta, que te han guindado medio año. Las circunstancias, quiero decir. Las Sí. circunstancias te han guindado medio año. Entonces, yo creo que tienen muy mala solución. A la televisión generalista no puede volver una retransmisión de este tipo, pero ni de este tipo, ni de baloncesto FIBA, ni de fútbol de Champions, ni de nada parecido. No puede volver, ni siquiera el fútbol de la Liga. O sea, es que no puede volver. Excepto que llegara, sí, a ver, lo suyo es decir, ostras, no, pues mira, que Dorna pringue. ¿Vale? Durante este año y que lo ofrezca gratis, que atraiga al público y que el público Sí, lo se vuelva a enganchar. pero el año que Pero es viene que, estaremos en la misma circunstancia. sí, no, no, vale, de acuerdo. Pero el problema no es ese, si es que el problema está en que Dorna, es que eso tampoco puede hacerlo. O No sea, puede, porque no esta puede, qué crisis va, no. ha sido, es que no ha sido lo mismo, no ha sido la misma crisis de No, no, todas las no. crisis. Ha reventado ¿Vale? las costuras del sistema de una forma que, uf. Claro. Y lo que las va a reventar, Y que lo que esto lo va no a ha, reventar, o esto sea, ni siquiera ha eso. empezado, ¿eh? O Claro, es sea que aquí estamos que hablando vamos a ver de cómo que jugamos esto, ¿eh? nosotros estamos queriendo que nos pongan carrera, vale, bien. Sí, pero hay gente que quiere que Pero. le pongan comida en la cesta. O sea, Sí, es por que. ejemplo, es que, exactamente, o sea, es que va a Sí, haber sí. mucha gente, vamos a estar muchos, Sí. ¿sabes? En que vamos a estar en esa situación, es decir, Incluso, que ¿qué? O sí, sea. incluso los que tenemos un empleo fijo en la empresa privada. Miguel, vamos a ver, todo el mundo me conoce, quiero decir, yo soy camionero actualmente. Sí, yo puedo tener trabajo y todo lo que quieras, pero si va cerrando todo a mi alrededor, al final no tendré dónde transportar las cosas. Claro. Y aun estando la empresa bien, pues me veré obligado a cerrar porque es que no hay forma. Sí. Entonces, es una dinámica muy mala. Pero bueno, bien, veremos, veremos, Miguel. Esto yo creo que También es cierto que están comentando que no va a ser algo muy, no va a ser una crisis de 10 años, porque al final las economías tienen que mover. En Alemania están haciendo unas, esto ya como off topic, ¿vale? Están haciendo unas locuras económicas tremendas, en el sentido de que el Estado está comprando empresas privadas para evitar su quiebra, o sea, tal cual, es decir, compramos todas las empresas que se pueda. O sea, fíjate hasta qué punto le están viendo las orejas al lobo. Y cuidado, cuidado, y termino con el off topic y pido disculpas, que, insisto, lo digo siempre, vamos a ver cómo acaba la cosa en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Que allí están empezando, ¿eh? Allí la curva de contagio sigue en vertical y estamos hablando ya de más de 1.000.000 de personas, ¿eh? Sí, no, no, Y y siguen mirando a otro lado. Vamos sí, a no, ver no, cómo acaba esto, ¿eh? solamente hay que ver el del tupé, ahora Sí, tomándose sí. no sé qué, Sí. madre Bueno, mía, es macho. igual, la potencia económica en Sudamérica, Brasil, está en tres cuartos de lo mismo. Sí, Vamos a otro, ver, y el vamos a Bolsonaro también ver. es para reírse, Sí, también, sí, uf. madre mía, tío. O sea que, bueno, bien, perdón, termino con el off topic. Bueno, en todo caso. Vale, el único movimiento que hay por ahí es el de Miller por Ducati de momento y nada, y a la espera de, porque estaban hablando del mes de julio para empezar. Mes de Esa es julio. la penúltima, a ver, como todo, ¿vale? O sea, Ahí hay aquí muchas quieren dudas empezar en julio, con el ¿sabes? tiempo meteorológico, quiero decir, en muchas zonas. Sí, Porque que me van pero las dos primeras en Jerez en julio. a ver, sí, pero ahora, vale, va, sí, eso ya lo hablamos el otro día, que el Sí, caloret sí. puede ser maravilloso, Sí. ¿vale? Muy bien, pero a ver, pero que se joroben los pilotos, si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, vamos a ver, lo siento, pero estoy de acuerdo que no me gusta decirlo así, pero que vamos a ver, que ellos son pilotos, les pagan por eso y son profesionales y tienen y en peores condiciones también han corrido, ¿vale? Que los que corren en el Dakar corren en peores calores, ¿vale? O corren han estado corriendo por Atacama, y Atacama es el sitio más seco del mundo, ¿vale? A ver, entendámonos, cada uno sufre lo que tiene que sufrir. Pero a lo que yo voy es que volvemos otra vez a lo mismo. Casi todas las ligas de fútbol van a empezar en junio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que enganchar a la gente como sea al fútbol, ¿sabes? Antes de que la gente se vaya de vacaciones. A la gente hay que darle circo, pan y Sí, circo. pero el problema está en que si tú empiezas el circo en julio y en agosto, ¿vale? En julio y en agosto, tú estás pensando en las carreras de motos. O sea, a ver. Tú sí, y yo también. Vale, ahora pongamos nuestras mujeres. Que no, ¿Están que no, pensando que en que no, que tú este no, que no. domingo te vas a quedar a ver las carreras? Que no, ¿O que están no, que no. pensando en hacer la maleta y nos vamos a ir 15 días a Cantabria a pasar una temperatura maravillosa ahí al lado del bonito? Pero luego además plantéate una cosa, Miguel. Es decir, estamos hablando de esta temporada de fútbol. Voy a hablar de fútbol, ¿vale? A mí, bueno, yo soy del Valencia, no soy futbolero. Yo soy del Valencia, ¿vale? La diferencia es importante. Vale, yo es que Estamos soy de hablando Valencia, pero yo de fútbol nada, cero. estamos hablando de empezar la temporada en junio, ¿vale? Pero es que la tienes que acabar como mucho, como mucho, como mucho en septiembre. No hacer prácticamente descanso, pretemporada, para la temporada siguiente empezarla en una fecha correcta, porque tenemos mundial. Bien, a ver, volvemos a lo mismo. El No, fútbol fútbol me da tenemos igual. mundial, Yo, no, a ver, tenemos olimpiadas, tenemos no, olimpiadas. no, las Olimpiadas son el año que viene, El año que viene, están sí, por eso, por anuladas, eso. Sí. ¿vale? Pero a lo que yo voy es, ¿tú te crees que Dorna va a poder enganchar a los aficionados en agosto? No, no, no, no, no, no, no va a poder. Este es ¿Qué un pasa? año ¿Que perdido para DAZN y un año tú de vas a volver pérdidas en brutales. septiembre pensando si tu fábrica estará abierta o estará cerrada? Que O sí, si que la sí. fábrica en la que tú repartes estará, o sea, a la que tú le repartes estará abierta o estará cerrada. Si el bar donde tú repartes estará abierto o cerrado, o Que si... sí, A que ver, sí. La ¿sabes? gente se va a ir de vacaciones mirando a otro lado y dice, mira, cuando vuelva de vacaciones, a ver lo que me encuentro A ver lo que me y encuentro. Muy bien, exacto. claro, y el problema está en que tú te crees que van a estar pensando en carreras de No, motos en y tal. absoluto. Entonces, Además, volvemos serían otra unos vez a lo mismo. inconscientes si lo hicieran, quiero decir. No, si ya No no es está una la cuestión de, situación para eso. ya no es una cuestión de conciencia o inconsciencia. Aquí vuelvo otra vez a donde yo quería, donde estoy intentando llegar todo el rato. Ahora, la verdad, Dorna, eso cómo va a combatirlo, Que no pueden. cómo va a lograr que la gente de repente le apetezca ver No todo pueden, eso. no pueden, no pueden. Claro, es que ese es el problema gravísimo que yo veo de todo esto. O Volver a sea, fidelizar a la gente para que pague una suscripción y vuelva a ser el sistema sostenible. Es que no puede. No puede porque la circunstancia esa ya se ha sobrepasado. Entonces, es imposible. ya estamos en otra historia, y esa es otra historia, es la que, a ver, que yo tengo muy claro que ellos son más listos que yo, ¿sabes? Que para eso Venga, ganan más sí. dinero y encima Ah, se están jugando y van a hacer su lo dinero. posible, vamos, van a hacer lo posible y lo imposible para que siga sosteniéndose el sistema, eso está claro. Por supuesto, pero que no quiebre. Sí, Que claro. a ver, que es muy probable, o sea, Que es no que es por la, no. no, tampoco sería la primera vez, quiero Exacto. decir, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, ¿eh? En Estados ¿Vale? Unidos no tienen carreras dignas de ser llamadas con tal nombre, prácticamente hoy por hoy, ¿eh? Y bueno, y ya se vio claramente en el artículo aquel que hice sobre las Superbike, ¿sabes? Que el ama Superbike era el que mandaba en la historia en la historia del motociclismo Sí, mundial. sí, sí, sí, O sea sí. Y que, cayó, pero como un y castillo cayó, de naipes, ¿eh? O pero sea, vamos, to totalmente. de una Entonces, temporada para otra, o sea, se desmoronó, era insostenible, no se podía sostener. Entonces, que no nos encontremos en una situación similar. Yo, de todas formas, el paso que está dando Dorna con la Superbike me parece positivo, me parece bueno y creo que le va a dar un poquito de aire al campeonato. Al hilo de eso también se me pasa por la cabeza de decir, hostias, entonces aquello que hizo Ducati con la Panigale, pues qué poco sentido ha tenido. Gastarse la burrada esta de dinero para que después los demás con un simple cambio de cilindrada tengan unas prestaciones similares. Aquello, sé que es otro tema, sé que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero ahora aún me rechina más. Es decir, pues vale, bien. ¿Y por qué no le ha preparado Kawasaki este año una super ZXR a Johnny Ray? No sé, veremos en su momento quién hizo la locada. O simplemente porque Ducati necesitaba una moto comercial de esas características y se lió la manta a la cabeza y la hizo, le importándole un pito el reglamento, que al final, el futuro reglamento, quiero decir. Sí, a ver, no sé, a ver, Ducati lleva muchos años sorprendiéndonos. He de reconocer que yo pensaba una serie de cosas. A ver, solamente hay que ver un artículo que hice cuando empezamos con el blog, ¿sabes? De ¿A dónde vas, mi querida Ducati? Sí, Creo que sí, sí. era más o menos así el título. Sí. Y Y bueno, ya joder. decíamos más o menos lo mismo. Sí, pero al final tú fíjate que yo me quejaba de que sacaran la Diabel Sí. y tal, y luego pues Diabel y Scrambler y no sé qué, y han ido sacando una gama que se vende y que está muy muy muy valorada, ¿no? También, claro, con el músculo del grupo Bach Del grupo detrás, del Audi, grupo de Audi, Audi, sí. ¿sabes? Cuidado con Pues la eso que verdad. también está comentándose que bueno, Y bueno, sí, que llevan no ya. faltes aportación, que porque Sí, si no desde el Dieselgate sí, hay una está cierta la. burbuja por ahí que, en fin, veremos, veremos. Sí, que a ver al final quién lo paga. Si lo Sí, paga sí, poca sí. ropa Sí, o a sí. ver quién lo va a pagar, No, sí. pues mira, esta semana se han empezado a pagar ya en Alemania. Sí, Sí, las las indemnizaciones, denuncias. pero a nivel de vehículo nuevo, ¿eh? O sea, Sí. que cuidado con esto, que a ver por dónde salta también. Oye, tú, llevamos 55 minutos ya. Bueno, si es que Esto no puede ser. Oye, no pues tenemos no, tiempo. no lo dejemos todo para hoy y vamos a dejarnos algo para la semana que viene. Y nada, oye, por mi parte, si quieres, pues cortamos y ya está. Porque si no Vale, tienes venga, así pues nada nada. más que. No, lo continuamos la La semana que semana que viene, viene si ya está. encontramos Continuará ahí. además. Saldrán detalles nuevos seguramente Sí, y tendremos. a ver, tiene que salir detalles nuevos de cómo se va a plantear el campeonato. Exacto. Y tienen que salir detalles nuevos de fichajes y tal, porque, a ver, porque parte de la gracia es menear ese tipo de noticias para Sin que la duda. gente siga estando en contacto. Entonces, a ver, Sin ¿sabes? duda, Que sin duda. se tiene que mover, Sí. ¿sabes? Y, a ver, una forma muy buena es hablando de fichajes y hablando de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, yo ya te digo que estoy con la oreja. Lo que pasa es que estoy muy centrado con los artículos de las motos de los 80 y 90, porque la verdad es que estoy haciendo, vamos, estoy contando la historia del trail. ¿Sabes? No tengo medida, tío. Estoy contando la historia del trail directamente. Te Entonces, madre embalas mía, estoy haciendo ahí una pequeña locura. Y la verdad es que me coge muchas horas. Sí que quiero pegarle un buen vistazo, sentarme y escribir un poco sobre MotoGP, de las cosas que están pasando, de lo que posiblemente pasará y esto. Pero bueno, pero a ver si termino una cosa y después la otra, que Sí. vamos, lo de siempre. Poquito a poquito, como se Muy bien. dice por aquí. Muy bien, pues nada, venga, pues Pues nada, amigo. nos oímos en Sí. otra llamadita, ¿vale? Muy bien. Venga, Venga, Tore. chao, Hasta chao. luego.